ensayo nuclear de Corea del Norte. Todos afuera, el juez ordenó la libertad de 31 personas detenidas, titula Página 12, Crónica, liberan a 30 detenidos. El cronista titula A la espera del aporte privado, la construcción alerta sobre un ajuste del gasto en la obra pública. Y finalmente Ámbito Financiero, que titula Las reservas del Banco Central recuperaron el nivel prepaso. Al 31 de agosto suman, dice Ámbito, 48.873 millones. Es un diario opositor, Ámbito Financiero, ¿eh? Es del grupo de la gente que tiene Crónica. Así que fíjate que si lo dicen ellos, por algo es. 48.873 millones de dólares. Exactamente, es del grupo Crónica. Nos vamos a repasar algunos mensajitos antes de las 10. Dale, a ver qué nos cuentan nuestros oyentes. Por los SMS, bueno, ya se terminó la doble chance, acordate. Buen día, Carlos, dicen por acá. Hola, Carlos, soy Lía de Saladillo, quiero Lucas. También está Mirta, también está Nancy. Buen día, Carlos, Sargento Toro, claro. Sargento Toro también era parte de esto, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué más? Bueno, de vez en cuando postean cosas que no tienen que ver con el grupo, como por ejemplo Larguirucho, y esas cosas, ¿no? Que Larguirucho, el personaje que más sorprendió a la gente, seguramente porque es el más humano. Larguirucho, que tiene la mentalidad del que no tiene mayores responsabilidades en la vida. Es alguien ocurrente, pero suele meter la pata. Conozco unos cuantos, Larguirucho. Conozco unos cuantos larguiruchos, que pasan por la vida disfrutando de lo mejor, por lo menos por ahora. Les va bárbaro. A ver, ¿qué más? En el grupo también estaba las historias de Yaguareté, ¿no? Con el guión de Ricardo Barreiro. Tremendo Yaguareté. ¿Y qué hacen los fans? Las escanean y las suben. Y los memoriosos pueden escucharla. Mojado era otro, exactamente, un ángel de la guarda. ¿Qué más? A ver, cosas que... ni, bueno, obviamente ya lo nombré. Cisco Kid también, escrito por Rod Reed y José Luis Salinas. Bueno, todas esas cosas que hacen que nos acordemos de nuestra infancia o adolescencia, ¿no? Los número uno, por supuesto, Nipur de Lagas, Pepe Sánchez, ¿no? Todos esos que eran... El Nipur Magnum, que salía la revista, ¿no? Del Nipur Magnum. ¿Qué más? Bueno, de poquito nos vamos acordando de esas cosas que nos hacen una caricia al alma, estos recuerdos, ¿no? En su momento también algo hizo Kino por allí también. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Chaco, había un personaje que se llamaba Chaco, que lo escribía Robin Wood, que era espectacular, aparecía en D'Artagnan, en el los anuarios de D'Artagnan a veces aparecía Chaco, precisamente, que era otro de los personajes. Otro de los personajes que aparecía en la Nipur Magnum era Dago. Por ahí te acordás, de Dago. Bueno, ya está. Vamos a aburrir a los de menos de 30. También estaba Dax. No sé si te acordás de Dax. Bueno, no. Vamos a la pausa. Dax también, exactamente. Era un personaje que nos... qué sé yo. Toda esta gente tenía una imaginación sin límites, y si le dedicabas un ratito a la lectura de estas maravillosas historietas, te olvidabas del mundo por un rato largo, ¿no? Ahí está. Bueno, un baño de realidad ahora. Le mandamos un saludo enorme en este presente del pasado, de hace unos cuantos años atrás, de las revistas Magnum, D'Artagnan, el Tony Intervalo. Nos venimos acá hasta su hogar. Un beso grande para María Laura y María de Los Ángeles. Ahí está Julio, está Paco también. Acaba de llegar, último momento, toda la línea para prepararse en el verano para su hogar. Sillas reposeras, conservadoras, mesas redondas, mesas cuadradas. La mesa redonda viene sin los caballeros.

Obras públicas para todos y que quedarán para siempre. Municipalidad de 25 de Mayo. Esta es la 106. Una frecuencia más que una estación. Siempre una canción. Escuchando a Gilda, esto se llama Paisaje. Lo está tarareando por allí Cristian, ¿eh? Alvear, esto tremendo. Gracias al negro que también me hace acordar al resto de los personajes, ¿no? Álamo Jim, Cabo Sabino, Big Norman, Jacaro, Príncipe Valiente, Dennis Martin, era nuestro Google Earth y nuestro History Channel, dice el negro. Tenemos más mensajes que tienen que ver con esto, ¿eh? Carlos dice en vía SMS, también estaba Wolf, el inmortal, Jacaro, Robin Hood, sí, tremendo era, ¿eh? Recordar esas épocas me encanta. ¿Qué más dicen por acá? Quiero Lucas, dice María de Saladillo, también está participando, dos Marías tenemos ahí participando. del sorteo. También las dos quieren participar de Lucars. Nos vamos a... Después te lo voy a estar contando esto, pero prometo subirlo a la página de la radio. Si estás buscando laburo, está muy piola. Esta nota que te vamos a subir en un ratito es una chica norteamericana que hizo un currículum vitae por el cual fue contactada por varias empresas. Una de las más importantes que la llamó después de leer su currículum fue Google. Exactamente. No sé si sanateó o no, No sé si sanateó o no. Se llama Katie Simon, una joven norteamericana que elaboró mientras estudiaba diseño en la Universidad de Nueva York un currículum vitae tan perfecto que logró que Google, BuzzFeed y otras tantas compañías, esas grandes, la contactaran para una entrevista, ¿no? Hoy en día está manejando More Money for Me, o sea, Más Dinero para Mí, un proyecto que fundó ella misma. Al final no terminó laburando en ninguna empresa. Se quedó trabajando en un proyecto personal que orienta precisamente a los jóvenes para triunfar en el ámbito profesional y económico, y reveló 9 claves del éxito de su currículum vitae, que no las voy a detallar mucho, pero las voy a poner completas en la106.com. Primero, el currículum debe ser un guía para el entrevistador. Segundo, hay que tener claridad, hay que evitar el uso de las palabras que confundan. El currículum debe ser bien claro. Ser concreto. Katie aconseja que el documento ocupe una hoja, no más. Los resultados valen más que las habilidades, ¿eh? A ver, ¿qué lograste en tu vida? ¿Qué lograste? Bueno, tiene que estar en el currículum. Quinto, los proyectos personales. Si sos una persona innovadora, emprendedora y has hecho cosas por tu cuenta, a la empresa le interesa. Sacar lo antiguo. Si tenés muchas experiencias laborales, más de 3, suprimí alguna. Las más viejas, sacalas. Y también es interesante, en el punto 7 del currículum dice, incluir algo raro que no esté relacionado con el trabajo. Un detalle extravagante de la vida, qué sé yo, descubriste algo, cómo hacer las manzanas cuadradas, qué sé yo, no sé. Después, más información, debido a que no alcanza una hoja para incluir todo, hay que poner links a páginas para que el empleador, si quiere, amplíe. Y finalmente, personalizarlo. Así que no mandar el mismo currículum a todas las empresas. La idea es igual, pero no mandar el mismo, sino que mandarlo un poquito personalizado. Así que ahí está, una guía para hacer un currículum, casi te diría, imbatible, ¿no? Un buen currículum. Nos vamos a un poquito más de música, bajamos un cambio. Dos grandes, Paul McCartney y Michael Jackson, en la 106. Esto se llama El Hombre, The Man. 10 y 22 con una temperatura de 10 grados y mucho viento del sur, 32 kilómetros, dale. Thank you. Estamos escuchando a Paul McCartney y Michael Jackson aquí en la 106. Nos han hecho una encuesta sobre las mujeres que salen con hombres feos. ¿Qué les pasa a las mujeres que salen con hombres feos? Siempre vemos una bella dama caminando por la calle de la mano con un tipo que vos decís, este tipo no puede estar con esta mina. Por supuesto, sin ofender a nadie, ¿no? Y nos explota la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué tiene él para estar con esa chica tan linda? Bueno, después te cuento. Hicieron un estudio los investigadores de la Universidad Estatal de Florida. Son latinos, viste, ahí en Florida, y estas cosas les importan. Están un poquito al dope y tienen plata para hacer estas cosas, ¿eh? Ahí está. Hicieron un estudio. ¿Qué pasa con las mujeres que salen con tipos que son, para el resto, son feos, para ellas no? Bueno, después te lo voy a estar contando. Es tremendo, ¿eh? Son estudiantes de la universidad de ahí de la Universidad Estatal de Florida, que tienen tiempo para estas cosas. Nos vamos a una pausa. Muchas gracias por los mensajitos, ¿eh? Ahí está, laburando todo el mundo. ¿Qué dicen por acá? Ni esta mina está con este tipo. Bueno, nos vamos a una pausa. Ya estamos volviendo con mucho más. Gracias por todos los SMS. Están participando por los sorteos. Buena semana, dice Miriam de Saladillo. Y está participando de Lucas. Acordate que también tenemos el regalo para el matafuegos del auto, ¿eh? Está bárbaro que el auto esté lindo, pero acordate que tiene que estar en condiciones también el matafuegos, ¿eh? Si no, después cuando te pare gendarmería, además de preguntarle dónde está cierta gente, vos le vas a preguntar, che, ¿dónde está fulano? Y gendarmería te va a decir, ¿me mostrás el matafuegos, flaco? Y ahí estás en el horno. Nos vamos a la pausa. Estamos volviendo con mucho más en esta mañana en vivo de la radio. Gracias a todos los mensajes que van llegando. También en Twitter. Acordate que estamos en Twitter. La comunidad de Twitter de la 106 que crece todos los días. Allí estamos. ¿Cuántos somos ya? 1310 en Twitter. Bien. Hemos publicado, desde que abrimos la cuenta de Twitter, 45.100 tweets. No, 45.100 tweets hemos publicado, que le han llegado a 1.310 personas. Está tremendo. Nos vamos a la pausa. ¿Alguien vio? Me olvidé ayer. ¿Alguien vio? Salió en el Facebook. ¿Qué pasó ayer con el anuncio de Tinelli y la nota a Martín Bossi y Cristina? ¿Lo hicieron al final? La verdad que estaba comiendo unas pizzas a esa hora. Ni me acordé que estaba Martín Bossi y Cristina con Tinelli. ¿Finalmente lo hicieron ayer? Me acabo de acordar ahora, no sé si alguien lo vio. Si alguien lo vio, tendría que estar en Facebook todavía, ¿no? Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Estamos volviendo con más en esta mañana de la 106. Estamos a segundos nada más del top, ¿eh? Ya viene el top de las 10:30 de la mañana. Muy fría mañana, ¿eh? 10 grados la temperatura y la sensación térmica solamente 2. Ahí está. 10:30. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno.

Nicky, Nicky, Nicky Jam. Con el Wisin. Con leyenda, haciendo música. Saga White Black. La Industria Inc. Ya tú sabes. López, se nos para el corazón. Los Cadillacs y este carnaval toda la noche. Qué lindo, toda la noche carnaval. Bueno, volvemos al estudio de la Universidad Estatal de Florida. Es tremendo, ¿eh? A ver, ¿qué pasa con esto que llama la atención? Vemos una exquisita, delicada, bella dama caminando por la calle de la mano de un tipo que es, dice la nota, espantoso, sin ofender a nadie. Y nosotros, con la cabeza a punto de explotar, nos preguntamos qué es lo que tiene este tipo para estar con la chica tan linda. ¿Qué tendrá el petizo? Bueno, en este caso no es petizo, no es muy agraciado el tipo, ¿eh? Parece que hay una razón para esto, y según un nuevo estudio, las mujeres son mucho más felices cuando están al lado de un hombre que es, con todas las letras, dicen, feo. Bueno, lo que dice el estudio. Para el estudio, los investigadores de la Universidad de Texas, ahí en Florida, una estudiante, Tanya Reynolds, y la profesora asistente de psicología, Andrea Meltzer, evaluaron las relaciones de las parejas, ¿no? Con una edad promedio de 20 años para entender el atractivo. Los resultados fueron que las mujeres que tenían maridos atractivos se sentían presionadas. Mirá. Y constantemente intentaban perder peso para verse mejor, siguiendo una dieta saludable con la ayuda de ejercicio regular, pero se sentían presionadas. Las mujeres en esta categoría respondieron a preguntas afirmativas como: me siento extremadamente culpable después de comer, me gusta que mi estómago esté vacío y me aterroriza ganar peso. Por el contrario, las mujeres que no tenían maridos atractivos no sentían la necesidad de hacer esfuerzos físicos ni alimenticios para estar en competencia de sensualidad contra las mujeres, lo que hace que una mujer verdaderamente feliz. En lugar de preocuparse por verse tan sexy como los esposos, estas mujeres llegan a disfrutar plenamente su vida al lado de hombres que dicen acá, el estudio dice, antiestéticos. Los resultados revelan que tener un marido físicamente atractivo tiene consecuencias negativas para las esposas, especialmente si las esposas no son particularmente atractivas, dice, dice el estudio. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo dice. Chicas, más relajadas van a estar con un tipo no tan lindo, ¿eh? Exactamente. Esto es lo que dice precisamente la Universidad Estatal de Florida. ¿Quién somos nosotros para andar desmintiendo a la Universidad Estatal de Florida? ¿Qué va a hacer? Aprende. Lea en el estudio. Ahora lo vas a tener en la 106.com. Así que ahí vamos. Acá me encontré con la entrevista de Marcelo Tinelli. 1.697.727 reproducciones. Son un par de puntos de rating esto, ¿no? 3-4 puntos de rating. A ver, 8 puntos de rating, si mi cuenta no da mal. Hablando de rating, Marcelo se metió a competir, no sé, de alguna manera, con la tele. Si lo tuviéramos que meter en la tele, con la cantidad de rating que hizo hasta el momento, a ver, Susana Jiménez hizo 15-2 anoche. Periodismo para Todos, 14-3. Por el Mundo, 11-6. Y acá estaría Tinelli, acá peleando con Lo Mejor de la Familia y En Qué Mano Está, que hicieron 8-7, Lo Mejor de la Familia, y En Qué Mano Está, que hizo 7-8. No, mira, 8-7 y 7-8. Ahí en el medio, entre Lo Mejor de la Familia y En Qué Mano Está, estaría en su cuenta, que la publicó en su cuenta personal de Facebook, una nota con la expresidenta, con Martín Bossi, ¿no? Así que ahí está. A ver, ¿tenemos un toquecito el audio? A ver. ¿Qué le dice...? ¿Tenemos audio? Sí, dale. ¿No para pedir un remedio? No. Hola. Hola, chicos. Hola, Villariño. Mira qué fantástico. Esto va teniendo en este momento 8 puntos de rating según la sumatoria de la reproducción. A ver. Me mojaste, anda. Fíjate el perfil. No. Fíjate en la cámara. Mi amor, en la cámara. ¿Cómo voy? Sí, me mojó. Bueno. Un café. Pero la mitad de la nota, no ahora. La mitad de la nota. Valentito. Le ordena todo. Sí. Todo le ordena. Bueno, acá estoy. Primero, ay, qué guapo. Gracias, qué gracias. Guapo que estás. Primero quería agradecerle mucho a Cristina, la ex presidenta de la Nación, primera nota que va a dar a un medio después de todo lo que se habló, que iba a estar con Susana, que iba a estar en lo de Mirta, bueno, que me haya dado esta nota, la posibilidad de entrevistarla cara a cara, era lo que yo quería y bueno. Yo también. Bueno. No, vamos a la pausa. Ahí está en el Facebook, precisamente. Ya, mirá, 1.700.000 va ahora. Tremendo. Lo están viendo mucha gente en este momento. Después te cuento el tema del estrés, un resumencito del tema del estrés, con el cuidado del corazón. Impresionante el tema del estrés, ¿eh? 27% sube el riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Cómo está el tiempo en este momento aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires? A ver, ahora, ¿cómo está la temperatura en este momento? 11 grados, un fresquete. Por suerte se ve el solcito del este que entra por la ventana. Pero a pesar de todo, acá yo no tengo nada encendido todavía. Me la banqué. Quería ver hasta dónde llegábamos. A partir de ahora empieza a subir un poquito la temperatura, pero no mucho. Va a llegar hasta los 15 grados, 3, 4 de la tarde, por ahí, 3, más tirando a 3 de la tarde. Atención, porque esta noche va a ser bastante frío. La mínima estimada para hoy es solamente de 2 grados. Para mañana martes esperamos una máxima de 16 y una mínima de 8. El miércoles sube un poquito la temperatura y va subiendo hasta el jueves. Miércoles con 17, jueves con 21 grados y vuelve a bajar la temperatura el viernes. Todos los días nubes y sol, nubes y sol. 10:48, se va pasando rapidísimo la mañana. Ya se viene, casi estamos en el humor, ¿no? Ya volvemos, dale. Volvemos a hablar. Mientras tanto nos quedamos con música. A las 10:48, esto es Bajo Fondo con Gustavo Cerati, El Mareo, dale. Bajo Fondo y Gustavo Cerati aquí en la... Los locutores de radio, cómo se escuchan y cómo son, me encantó la foto. los locutores de radio, cómo se escuchan y cómo son. Es tremenda la foto, me encantó. Horrible. Bueno, ahora le voy a subir al portal de la radio. Nos quedamos con Madonna y dale, y esto es una plegaria, vamos. Bueno, ahí está. Ya lo pusimos en el estado de WhatsApp de la radio. ¿Cómo se escuchan? O sea, la imaginación del oyente le pone una cara a esta voz, por ejemplo, a una voz de radio, ¿no? O sea, la cara imaginada y la cara real. Me encantó. Ahí está, la cara imaginada y la cara real de los oyentes. Ya lo puse en el estado de WhatsApp de la radio, tenés que verlo porque es real. Me encantó. ¿Cómo se ven en realidad? ¿Cómo se escucha un locutor de radio en la mente del oyente? ¿Y cómo es en realidad? Te digo, es una piña. Es una piña para el ego de cualquiera. No, es tremendo. Ya está en el estado de WhatsApp de la 106. Vamos a abrir un canal así como más instantáneo para que podamos compartir cosas rápidas que nos mandan nuestros oyentes con todos, porque si no es un lío hacer una lista y compartirlo en una lista es tremendamente lento. Así que ahí está en el estado de WhatsApp de la radio. ¿Cómo son